Se terminó, lo sé muy bien. Nadie sabrá jamás la triste historia de Edward Hyde, ni a quién mató, no lo sabrán jamás. Solo verán lo trágico, pero no mi gran labor. La sombra del demonio mató de raíz mi buena intención. Soy un buen hombre, o soy un loco. Solo hay un paso entre un ser bueno y uno es de verdad, que te daré tu libertad. ¿Piensas que me alejaré de ti? Si es así, óyeme bien, estás en error. Tú jamás te librarás de mí. Eres más que una faz y un espejo. Cierro mis ojos y ya no te ves. Soy cuanto ves, soy tu vivo reflejo. Mientras tú vivas, contigo estaré. Eres el fin de una atroz pesadilla. Eres el grito del que va a morir. Al despertar en paz, podré dormir. No hables de dormir, que va. No habrá un despertar. Todo es un delirio sin final. ¡Ay, se queda aquí! ¿Qué importa lo que hagas tú? Sobrevivirá a cualquier mal. Vas a morir y mi memoria te entierra. Tu solución es perder mi control. No me controlas, pues vivo en tu vida. Tienes un alma la misma que yo. Vivo sin ti, jamás al contrario. Vuélvase yo otra estudianta mortal. Celebraré tu desenlace fatal. Viviré en ti para siempre. No, con Satán, Satán dentro de mí. No, sé bien que ahora y por siempre. Y ya nunca podrán separarse. Ezequiel y Jai. ¿No ves que se acabó? Vas a morir. No, yo no. Muere tú, muero yo. Muere tú, tú muere en mí. Seré tú. Vamos, Jai, déjame. ¿No ves que tú eres yo? No, no es verdad. Yo soy tú, tú eres Jai. Y no, nunca. ¡Sí, siempre! ¡Dios te castigue, Jai! ¡Llévate tu maldad y púdrete en el infierno! ¡Allí nos vemos, Jekyll! ¡Y nunca!